estás escuchando Transmitierra 2011. Un cordial saludo. Mi nombre es Elizabeth Santiago Arias. Mi proyecto se titula ¿Cómo mantener tu espacio educativo limpio y cómo reutilizar los desechos? Su propósito y perspectiva es: en este proyecto, los alumnos identificarán las características físicas de aquellos materiales que contaminan el medio ambiente y que pueden ser reciclados, así como la importancia de reciclar y obtener material prima para obtener nuevos materiales. Desde la perspectiva de la ciencia, tecnología y sociedad, los estudiantes reconocerán las implicaciones ambientales del uso de derivados del petróleo y otros, y valorarán la importancia de buscar recursos alternativos para la satisfacción de necesidades. El plan de trabajo consiste en 5 sesiones. La primera se compone de un texto introductorio sobre el medio ambiente y su propósito es describir la problemática ambiental que se genera por el desmedido e inadecuado exceso de basura. Sus actividades son resolver un problema donde diseñarán una propuesta para dar solución, responder unas preguntas sobre el problema y por último elaborar el plan de trabajo. En la segunda sesión se desarrollará la fase 1, investiguemos conocimientos. Su propósito es sintetizar información sobre las características de algunos productos contaminantes del medio ambiente. Las actividades a desarrollar son sintetizar información sobre las características de algunos productos que contaminan el medio ambiente, investigar en los libros del alumno en la materia de ciencia algunas actividades relacionadas al tema, responder unas preguntas, elaborar carteles para promover el cuidado del medio ambiente, en donde utilizaremos cartulinas, papel cascarón, colores, marcadores, material bibliográfico. En la tercera sesión se desarrollará la fase 2, exploremos en la comunidad. Su objetivo es obtener información de los materiales de los cuales están hechos los productos contaminantes y que se utilizan en la comunidad. Las actividades a desarrollar son obtener información sobre los productos utilizados en la comunidad que contaminen el ambiente, dividir al grupo en 2 equipos para realizar la investigación. El primer equipo elaborará un plan de observaciones y el segundo realizará una entrevista a 5 personas de la comunidad. Clasificar la información obtenida en sus observaciones de campo y entrevistas. Sintetizar en una tabla los datos obtenidos. Mencionar algunas alternativas de reutilización de los desechos que contaminan. Y escribir en el cuaderno las formas en cómo alumnos contribuirían al reciclamiento de los desechos que se derivan del petróleo y otros materiales. Se necesitan bitácoras, cámara fotográfica, hojas blancas y desechos. En la sesión 4 entra la fase 3. Participamos con una propuesta. Tiene como objetivo diseñar una solución para disminuir el consumo y desechos de materiales como los plásticos, las latas de aluminio, etcétera, que contaminan el medio ambiente, valorando la importancia de buscar materiales alternativos para satisfacer necesidades y disminuir el impacto ambiental. Las actividades que se proponen son proponer el uso de productos elaborados con materiales alternativos que sustituyan a los plásticos y las mismas necesidades. Con la información de la entrevista, realizar una tabla donde se enlisten productos de mayor consumo y uso y propongamos alternativas para disminuir su consumo. Estimar el impacto ambiental de usar bolsas de plástico, latas, etc. Cada equipo debe llevar un registro de la cantidad de desechos que se juntan en la semana en la escuela. Diseñar un producto donde reutilicen material desechado en la escuela. Se utilizarán materiales sencillos para elaborar carteles que sirvan para informar de la importancia de depositar la basura en botes, cartulinas, plumones, colores, resistol, diversos objetos desechados, etc. Y para terminar la sesión 5, el propósito es comunicar los resultados obtenidos y evaluar lo aprendido durante el proyecto por medio de los alumnos comunicarán los resultados que se obtuvieron durante la investigación, un periódico mural, una maqueta, cuestionarios. Se necesitarán cuadernos de apuntes, bitácoras y material para realizar el periódico mural y la maqueta. Este proyecto tiene como fin hacer que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de cuidar y mantener limpio nuestro medio ambiente, ya que si esto no se hace, se seguirá desatando fenómenos naturales desastrosos para la humanidad. Cuida tu patrimonio, no lo dejes morir. Gracias. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!